Las canciones más importantes en la historia del rock and roll. Historia del rock and roll. Están en Radio Aquí. Son los Domingos de Resurrección. Este fin de semana se cumple un aniversario más de ese desplante que nunca olvidaremos, sobre todo James Hetfield de Axl Rose. En esa gira, las dos bandas más potentes del planeta en 1992, Metallica y Guns N' Roses. Una noche habría Metallica y la otra noche habría Guns N' Roses. Gira maravillosa. Pero un día como hoy, en Montreal, Hetfield se quemó parte de su cuerpo con la pirotecnia. No podía salir a tocar Metallica. No pasa nada, dijeron estos manes, ahí está Guns N' Roses, que toquen una horita más y salvamos la noche. Eso dijo Axl Rose. Y no salió, no quiso salir más. Dijo, no, tengo problemas de garganta, y eso fue Troya. Todo esto ocurría un día como hoy, en 1992. ¿Qué tal si oímos una canción de cada uno de los implicados, de cada uno de los protagonistas? Viene Metallica con Enter Sandman, y aquí está Guns N' Fucking Roses con Stranged. When you're talking to yourself, and nobody's home. You can for yourself. Domingos de Resurrección con Juan Kiss en Radio Activa 97.9. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radioactiva 97.9. Wash away the rain, black hole sun. Un feliz domingo para todos. Ya se acabó el festivo, pero ¿saben qué? Viene otro festivo, creo que es el 15. No estoy muy seguro, yo pensé que ya nos íbamos sin festivos hasta octubre. No, señores, porque septiembre no tiene ni uno solo, recuerden. Pero como que falta, a ver si me confirman, en arroba radioactiva guión al piso, arroba juankeys67 y arroba radioactiva med. ¿Hay o no más festivos en agosto? No la tengo muy clara todavía. Pero bueno, que tengan un feliz domingo todos. En 1957, The Quarrymen, pero sin Paul McCartney, tocan en el Cavern Club. Por primera vez fue el debut. El manager, Alan Center, les dice, hey, nos van a poner a tocar rock and roll, hombre, pues que esa música no le gusta mucho a la gente y nos metemos en problemas. Fueron juiciosos. Hasta que al final John Lennon dijo que va y le hicieron una versión brutal a Don't Be Cruel de Elvis Presley. La gente amó la canción. Esa banda terminaría llamándose The Beatles. Vienen con Hey Jude y antes Motley Crue con Girls, Girls, Girls. Night.